Venga, no miréis más el gol de Drogba, ¿va? Venga, no miréis más la tele, venga. Només falten 30 minuts, 29 minuts perquè acabi aquest programa, el show dels especialistes secundaris. Benvinguts i benvingudes. Ja sé que és un dia difícil per vosaltres. Ja sé que ja s'ha acabat oficialment la campanya, que esteu molts de vosaltres votant, que esteu visitant cementiris i comprant flors. Però què campanya? La del... La del no. La del champiñón? La del no. La del no. La del no. Però de totes maneres, nosaltres ja sabeu que som fidels a la nostra feina i al nostre compromís amb l'audiència, i per això estem aquí, com claus, treballant amb el Xus de l'Hermosa a les vies de so. No us ho creieu? Doncs passa un minut de dos quarts de quatre. Sí, sí, que després diuen que gravem els programes festius. No gravamos tanto, no. No gravamos tanto. Hay otros que graban más y no dicen nada. Nosotros grabamos poquito. El Xus i el Nacho, que estan a les vies de so, eh? Ah, el Nacho també, és que no el veia, està allà darrere. El pinxadiscos. Sí, Nacho pinxadiscos. Bé, avui és dia de votar. Des d'aquí animem a la gent que voti. Com andan, eh? Animem a la gent en general, a que faci el que vulguis. Nanes, votau ja? Hasta qué hora es? Hasta eso, bo. A ti, tú tienes pase VIP. Tú puedes ir hasta yo las... Yo chapo el... Hasta las 12. El colegio. Tú puedes, sí, fins las 12. Por cierto, Íñigo, ¿y tú, lo de tu mesa, qué? Lo de mi mesa está muy bien. No quiero hablar de eso. No, está claro. Fácil amb la mà. No. Esa cosa sabe que es delicado. Porque estás acojonado. No, estoy acojonado. Una salutació al Pere Bernal, Junior, que avui ha après que el ácido acetil salicílico es la aspirina. Anda, no, pues mira, ya es... No sabía, ya era hora. Y no, mira de reojo como diciendo, cuando salgáis, es que, mira, no, mira de reojo como diciendo, ¿qué pasa si vosotros tampoco lo sabíais? Desde que estás a la ventana, tío, estás aprendiendo una cosa, es que la macho. Ventana hay nivel. Bueno, son tres técnics y tres notas aquí. Pueden hacer un 3 contra 3, si queréis. Ah. No a fútbol, no a hostias. No, que está chus. Sexual no, chus. Digo, 3x3, sexual. No. No, tío, no, bueno, porque se han de organizar bien. A ver, ¿qué? ¿Mails? Venga, Nane. Pero qué manera de pasar la pelota. Menudo rondo. Anímate. Basta. Me estàs dient que no hi ha cap mail, que cap oient ha enviat un missatge a especialistes@cadenaser.com? Man, si hoy es fiesta. Tu saps que hi ha mails que estan bé per llegir, altres que estan bé perquè no... Hay bromas internas. Qué golazo de Luis García, ¿eh? También. Sí, ¿no? Aquí el más tonto hace relojes. Desde luego. Doncs no hi ha cap mail. No. Tú sí. Hacías relojes, por cierto, ¿no? Tú hubo una época que hacías relojes, ¿verdad? Claro, pues, sí. Ahí viene el dicho. El dicho es más tonto. Además, es verdad. Hacías relojes, tío, claro. Es verdad. Bueno, los hacía. Venían hechos de la China. Yo solo les ponía algunas correas. Yo cuando te conocí, hacía relojes. Sí, estaba haciendo relojes. Sí, sí. Buah, bueno, pringue yo con eso. Pero, ¿y qué pusabas? ¿Pusabas la correa? Era una cosa muy rara. Estaba... Que algún día ya lo explicaré con más detenimiento. Estaban abajo. Los tenían abajo en una habitación. ¿Pero dónde estabas? Estaba... ¿Era una joyería? No, yo creo que si entra un inspector donde yo estaba... me lleva a mí hasta la cárcel por acceder a ese trabajo. Bueno, en fin. Mira, Ronaldo, qué pocas ganas tiene de hacerse fotos, con el público. Tú, espera, vamos a apagar la tele. ¿Por qué la gente no tiene por qué tener Eurosport o...? Bueno, por cierto, sí, que tiene que venir una visita de un oyente. ¿Cuándo? No sé qué día. El viernes. Eso lo tenía que hacer. El viernes. Ah, el viernes, tú lo sabes. Sí, el viernes. Vale. Bueno, pues el viernes. Porque dice que es la única manera que tiene él de ver, saber y ganar. Porque vendrá aquí, como tenemos las teles puestas. Ah, vale, pues le puse a las dos teles, saber y ganar, así podrá verlo. Tranquilo, que es lo que tenemos. No, además, pues, mira, y haremos una cosa para que sea diferente. Se lo pondremos con volumen. Nosotros estaremos callados y aquel día, veureu, escoltareu aquí a la SER. El saber y ganar. Especial saber y ganar el viernes. Si voleu venir a veure el programa en directe, un de vosaltres amb un acompanyant, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. Per qualsevol suggerència, pregunta a algun dels personatges del programa, especialistes@cadenaser.com. I recordem que divendres fem la secció del Remember, aquesta que feu vosaltres. Vosaltres decidiu, nosaltres parim. O sigui, vull tornar a escoltar un sketch que em va fer gràcia en el passat. Em dius quin sketch era, el busquem i te'l passem. Pues per tu, en directe. Lo que ponía en los relojes era un arito reciclado de chapas de Coca-Cola y cosas de eso. No. Sí. De que, a ver, un aro... No hay aros en las chapas de Coca-Cola. Bueno, no, de la lata. La reciclaban, se prensaba y eso. ¿Cómo? Sí, ¿de una y a una? ¿Agazabas y...? Sí, eso se prensaba en una máquina. Entonces hacía un circulito y eso iba enganchado en lo del reloj. Se llamaban Schwatz o no sé qué. ¿Los Schwatz? No, era una imitación. Imagínate. Dale. Per fi ha arribat el dia. Avui els catalans, i també les catalanes, per què no? També tenen dret a votar. tenim un gran compromís amb la democràcia en forma de cita, amb les urnes. Cita, sí, sí, urnes. I és una introducció dins d'una... Sí, que vaya, usted... Sempre té una connotació sexual, que... no? Usted vaya haciendo bromas y no la rectifique y luego le llegan a usted mails. ¿A quién de los dos se refiere, perdón? De las gafas. Porque ha mostrado... Haciendo bromas y no rectifica. Sembla que no tothom està preparat per la cita amb les urnes, per aquest compromís democràtic, que és el cas de la persona que tenim al telèfon, que es diu... Corríjame si me equivoco. Corríjame ya. ¿Cómo se llama? Luis. ¿Luis qué? Luis Pillín Pillín. No, me quedo en Luis. Vale. Pues porque iba a leer Pilín Pin. No, sí. Pin Pilín. Pillín Pillín pone. ¿Y quién ha escrito esto? Pillín Pillín. No, no sé. Luis. A mí no me mire. Luis, de Luis P. No. A ver dónde te metes. No, porque no, es que no entiendo el chiste. Pues... porque tiene que haber un chiste en mi nombre, sí, y apellido. Sí, es verdad. Es, o sea, que... ¿por qué tengo yo que tener un chiste en mi nombre y apellido? ¿Tú qué, dónde verdad, tienes tú tu nombre y tú, dónde está tu chiste? Bueno. Luis, señor, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿por qué no está preparado usted para este día? Porque no lo ha dicho usted. Bueno, para mí un día de reflexión es poco. Es poquito. Yo necesito más días. ¿Más días de reflexión? Sí. ¿Cómo cuántos días? No lo sé, pero más de un día. Yo hace un mes estaba pensando y digo, Luis, dentro de mes y pico son las elecciones. Uh-huh. Y solo hay un día para reflexionar. Me dije, Luis, tú sabes que necesitas tiempo. Claro. Pero lo que pasa siempre es que lo vas dejando. Y cataclán. Ya, te ha pillado el toro, ¿no? Y me ha pillado el toro. Pero explícanos una cosa, a ver, ¿qué hizo ayer durante el día de la jornada de reflexión? No, reflexionar, se lo juro. Mira, yo me puse el despertador a las 6 de la mañana para empezar a reflexionar ya pues, con las primeras luces del alba. Y luego me fui a una ventana de mi casa, que da un precioso parque, me senté en ella, en el Alféizar, y no hice más que fumar y reflexionar. ¿Se pidió fiesta en el curro? Me pedí fiesta, no comí nada. Solo fumar y reflexionar, fumar y reflexionar. Quitar cera, dar cera, poner... Fumar. Vale, ¿hasta qué hora estuvo así? Bueno, pues hasta las 12 de la noche, bien largas, Y no sacó... el culo frío ya de estar ahí sentado. Normal, porque ya no hace frío, pero refresca tantas horas la intemperie. La humedad. Y más si salió a cuerpo gentil, no llevaría chaqueta ni nada. No, iba en calzoncillo como suele ir en casa y tenía el culo helado. ¿Y no sacamos nada en claro con tantas horas? Pues nada, bueno, sí, una cosa. ¿El qué? Que, bueno, yo reflexionando llegué a la conclusión de que para las fechas en las que estamos, las hojas de los árboles del parque deberían estar cayendo ya, pero con este tema del cambio climático parece que si la naturaleza se haya vuelto loca pues o algo. Pues está el suelo lleno de hojas, tío. Pues en el parque mío... Pero es verdad, no suficientes. Habrá alguien barriendo, no porque sé. Llevan meses cayéndose. Yo, las 18 horas largas que estuve sentado... ¿No se cayó ni una? No vi caer ni una. Pero la reflexión... También el parque, digo que está de delante de mi casa y no da delante. O sea, tengo un edificio delante del parque. Entre el parque y yo hay un edificio. Entonces el parque no lo veo. Don Luis, la reflexión, como reflexión está bien. Me parece bien, ¿no?, que usted ocupe su mente en estas cosas, pero... Es que no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa hoy, que son las elecciones. Ya lo sé, además yo soy persona que me despisto con una mosca y creas que no, pues oiga. ¿Pero ha votado ya o va a votar? O... ¿Pero cómo quiere que vaya a votar así? Si no puedo, si es que yo quiero hacerlo, yo quiero ir. Ya. Pero es al mismo tiempo tengo la sensación de tener las piernas como escayoladas hasta las ingles. O sea, soy incapaz de moverme y... No cuesta nada, inténtelo. Con esta reflexión que he podido hacer. He podido reflexionar muy poco. Pero haga un esfuerzo. Soy yo. Hágalo por la democracia. La democracia se lo merece. Hemos estado muchos años esperando este momento. Pero es que no lo entienden. ¿Taller? Que necesito más tiempo. Qué moña. ¿Taller? Hombre, no. Es sensible, tío. Un respeto. ¿Está usted llorando? Voy a colgar. No quiero que mis hijos me vean llorar. Así. Ya me han visto muchas veces, además. ¿Qué piensa sus hijos? Ayer con el Barça, con la expulsión de Xavi. Pero si estuvo en el parque. El cumpleaños de mi madre. Ah, pero el partido sí que lo vimos, ¿no? Ah, no, claro. Lo vimos, claro. Pero lo vi desde la fe. ¿Sus hijos qué piensan de todo esto, de usted? Bueno, pues que soy patético, que soy mierda, pero... Oye, habrá que quererlos. Sí, ¿pero están con usted o...? Bueno, me apoyan. Ah, pues mire, nosotros también le apoyamos. Sí. Luis, ánimo. De verdad, ánimo y gracias. Bueno, gracias a vosotros, ¿eh? ¿Cuándo son las próximas elecciones? Ni idea. Dentro de... ¿Quién sabe? No sé, dentro de unos meses... Establecidos son 4 años. ¿Cuántos días de reflexión hay? Pues hay uno, como siempre. Vaya. Sí, uno. Hagan algo, por favor. ¿Para qué? Respecto al tema este de las hojas. Ah, vale. Le cuelgo ya, ¿eh? Vale, sí. Venga, amigo. Un abrazo. a mi també m'agrada, us agrada, la musiqueta aquesta. És dia d'eleccions, és el tema del dia i és la música del dia. Ni Bisbal ni Leche. Millor que Bisbal, no? Mira. Millor que Dover. Per què no hi ha un Ondas per aquesta música? Avui en Catalunya sencera viu pendent del resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya. Nosaltres no ens volem ficar massa, perquè només diríem que xurrades sobre el món de les eleccions. Per això hem convidat un expert en temes electorals, perquè ens faci una mica el que serà el paisatge polític que pot esdevenir a partir d'aquesta nit, quan es tanquin els col·legis electorals. Hem portat el Ramon Josepeda, que és expert en política. Ramon, muy buenas. Hola, encantado. Ramon, ¿tú sabes un huevete, por utilizar una expresión periodística? ¿Periodística? ¿Sabes un huevete de temas electorales, no? Sí, soy un montonazo. A mí me llaman el Maradona de San Jaume d'Enveja por mi clarividencia y mi capacidad de análisis político. Por eso... Le falta bastante tiempo para entrar al del teléfono, o sea que va... Por eso estás aquí, Ramón, porque por tu clarividencia y tu capacidad de análisis político... ¿Qué puede pasar a partir de mañana? Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es lo bueno un poquito de la democracia, porque la gente vota, y hasta que no se cierran los colegios electorales, pues no se sabe el resultado final, ¿no? Es sí, lo que pasa. Es diferente, por ejemplo, a otros casos, como las dictaduras o las orgías sexuales, donde no se vota. Desde luego, tienes razón. ¿Ves cómo siempre das en el clavo, ay, Ramón? ¿Quién crees que puede ser el presidente? ¿Puede haber pactos? Bueno, a ver, sí, claro, puede haber pactos, claro, sí, puede haberlos, Más puede ser el ganador, pero también Montilla, no también. Lo olvidemos, Montilla se ha presentado, ¿no? Entonces puede ganar, claro, claro, se presenta. Claro, Saura podría también ser el presidente, o Piqué, o el otro, o el Carot, o el... Es que todo el que corre una carrera puede ganarla. Ay, esa es un poquito la filosofía. Es que me impregno de tu sabiduría, tío. Y por supuesto, hermano oyentes, no podemos descartar que haya pactos. Este con aquel, el otro con este, solos tú y yo. Y Piqué, puede pasar cualquier cosa, pero la verdad, nada de todo esto es importante cuando tienes problemas en casa. Ya. Y me refiero a problemas de verdad, no la clásica discusioncilla esta de pareja, no, problemas, ratita. ¿Qué te pasa, Ramón? No, nada, no. No es cosa de comentar. Como llorones, oye. ¿Qué pasa? Has sacado el tema. ¿Tienes problemas en casa? ¿La has sacado? ¿Has hablado tú? No lo he hablado yo. Ha sacado el tema. ¿Qué pasa, Ramón? Nada, que ni Mari Carmen ni yo que no estamos bien. ¿Qué dices? ¿Mari Carmen y tú? Mari Carmen y yo no estamos bien. ¿Tu mujer? Mi mujer, sí. Pero si el otro día fuimos a cenar todos, el equipo, el Chus, el Pera, hasta Nacho vino, que nunca viene a la cena. Vino y fuimos, y estabais... Joder, se os veía fenomenal, tú y tu mujer, Mari Carmen, estabais muy bien. Sí, me acuerdo que vino hasta Vicente, vino. Imagínate, Vicente Huguet, desde Camporodón, vino... Para cenar. Y, coño, se te veía súper bien, no, con Mari Carmen. Todo fachada. Hermano, oyentes, todo una mascarada. Estamos incluso pensando en separarnos. ¡Ramón! ¿En dejarlos? No. Me niego. No puede ser tan grave. Creo que lo podéis solucionar. Que no. Sí, hemos llegado a un punto sin retorno. Hacia detrás. Claro, porque el retorno es... Armán, oyentes... Sí. Hace tiempo que María Carmen y yo dormimos en camas separadas. ¡Ramón! La juntamos para follar. Claro, es que... Es una situación... Fornicar en camas separadas es difícil. Apocalíptica, yo creo que se acabó. No puede ser. Deja que la llamo. ¿A quién? A Mari Carmen. No la llames. La voy a... Por favor, Chus, márcame el teléfono de Mari Carmen. No la llames, por Dios. Es el 6. No la llames. 3-3... No. 2-2-6-6-4. 23. Llámamela. Chus, vamos a llamarla. Ramón, déjame que hablar con ella. Bueno. No puede ser. Lleváis muchos años juntos. No, llevamos uno y medio. Pues parece. Parecía más, sí, porque somos mayores, pero... ¿Qué va? Si no se os veía la cara, que sí me estáis besando, es de lo que os... Ya, parecíamos más que lleváramos más. Sí, ya está, ya tenemos al teléfono. Sí. Mari Carmen. Hola, hermano, hola, oyentes. ¿Qué pasa, Mari Carmen? Estoy aquí hablando con Ramón y me ha presentado una visión apocalíptica del matrimonio vuestro. ¿Qué os pasa? Ya has tenido que largarlo todo. No puedes cerrar la boquita, lo tienes que soltar todo, mamonazo. Bueno. Ya está ahí largando el radio. Mari Carmen, por favor, no estoy bien. No estoy bien y tú lo sabes. A ver, vamos a centrar. A ver. Tranquilicémonos. ¿Cuál es el problema? Ya que estamos, venga, va, que se entregue Cataluña entera. ¿Cuál es el problema? Que lo diga él. No sé bailar. ¿Cómo? Pues sí, señor, no sabe bailar. Y yo soy una mujer de baile. Y Ramón es un apalancao. Y no bailamos nunca. Y yo necesito una persona que baile a mi lado. Pero a mí ya me... A mí ya me conociste así. Yo nunca fui pavo de bailar, ya lo sabías, era más de barra. Sí, pero de joven hacía algo como de breakdance. Hacía no, un era, poquillo. ¿Hacías breakdance? Bueno, hacía lo de pasar la corriente nada más. Lo hacía muy bien. Pero no sabía hacer nada más. ¿Qué te pide ya, hombre? Pero por favor, yo creo... que eres un apalancado. Mari Carmen, Mari. Ramón, yo creo... Es que me sale mal. ¿Me Mari? Mari Carmen, es que no, hace muchos años que nos conocemos y yo creo que podemos llegar a un acuerdo. Yo creo, Ramón, que porque tú bailes un poquito con tu pareja, es lo que le gusta a ella le gusta bailar. Yes, claro. Yes, soy friend de... ¿Vale? Solo es un pequeño esfuerzo por tu parte y sería un gran paso para el matrimonio. ¿Podrías salvar el tema este? Pero es que no quiere bailar lo normal. ¿Quién? Mari, la amada cha-cha-cha, ella quiere que aprenda la danza clásica, el cascanueces, el rollo ese del Nureyev, ese... Pero vamos a ver, si no te cuesta nada, si solo te has de poner una malla, tienes una erección y yo me subo encima. ¿Qué problema ves en eso? No es tan fácil, Mari Carmen, no es tan fácil. Perdón, si son y 46, mirad qué hora es. Qué tarde, sí. Falso y tarde, sí. Tardísimo, sí. Lo dejamos aquí. Adiós, Armán. ¿Sí? Sí. Venga, adiós, Ramón. Adiós, Ramón. Adiós, Ramón. Adiós, Mari Carmen. Adiós. Dios, Mari cariño. Carmen, adiós. Dios, cariño. Ramón, adiós. Adiós, Armán. Dile adiós a Mari Carmen. ¿Mari Carmen? Sí. Adiós. Adiós. Adiós, cariño. Adiós. Venga, un abrazo. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sexo, sexo. Aprendí a vocalizar 2, esta vez con Camilo VI y su mítica A. También está la E. Dios, ¿y qué I? Por supuesto la O. Y la increíble U. Esta colección está avalada por el célebre vocalista Sir Richard Fanksworth. Aprendí a vocalizar 2. Ve que estridente és esta sintonia, eh? 11 minuts per arribar a les 4 de la tarda i és el moment de parlar de cinema amb el Sugar Ray, que cada dimecres ens porta 3 pel·lícules, no? Mm-hmm. Sí, no? Sí, sí. Dime el momento que me equivoco que me corriges. Sí. No, hasta ahora vas muy bien. Venga, pues lánzate, campeón. Venga, venga, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Si hoy que es fiesta queréis ir al cine, pero no sabéis qué película ir a ver, pues aquí van 3 recomendaciones. Claro. ¿Has votado? ¿Has votado? ¿Has votado tú? No. Has bebido. ¿Qué ha pasado? Beber sí que has bebido. Porque es que echas un aliento. Sí, no, ya. Humedas. Pero se puede votar bebiendo, ¿eh? No pasa nada. Claro. Haz las dos cosas. No estás en control. Con una mano metes la mano allí. Claro, y la otra aguantas en la botella. Bueno. Y luego le metes mano a la presidenta. Al presidente, ¿eh? Lo que te diga que y todo eso me he estado perdiendo yo todos estos años que no he votado. Ve. Bueno, empezamos con la película llamada La Dalia Negra. Es una película llena de misterio por partida doble. Dicen que cuando a un gemelo le pasa algo, al otro le pasa lo mismo. Pues bien, a Manuel, efectivamente, se le han subido los dos al subirse a una escalera para poner una cortina. ¡Qué rabia! Cuando pasan estos casos, siempre se plantea la misma pregunta. ¿Para psicología o ciencia? Manuel se queda en la escalera esperando una respuesta. ¿Ah? Pero como nadie dice nada, aprieta los dientes y pone la cortina como puede. ¡No sigas, por favor, qué miedo! ¿Pero la pone bien al final o no? Bueno, como al Íñigo. que pone cortinas. Y casi se cae por el balcón. Dios mío, el otro día fue terrible. Ya os lo contaré. ¿Tú en casa de Íñigo? Sí. Íñigo, pana, que se te va. Que porque no va nunca al cine y digo, Sugar, vente a contarme las películas. Se vino, me pilló, me va a pillar cambiando la cortina y casi muere. Suerte que era un segundo piso. Pero esto, más. Perdona. Y poca altura. Has dicho así como de soslayo que explicas la película. ¿Explicas películas por a domicilio. Mira, aquí, ¿sí? Aquí está mi tarifa. Si quieres, yo te lo digo. Solo los viernes. Los viernes, nada más. ¿Hay un paquete especial, Señor de los Anillos? Sí, y hay un paquete especial al otro lado. Bueno, seguimos ahora con la película Serpientes en el avión. Es un documental sobre especies marinas recientemente descubiertas y hasta ahora desconocidas por los biólogos. ¿Es verdad que no hay aviones en esa peli? Ni serpientes. La capacidad que tiene el pez comprensión para disuadir a sus depredadores para que no se lo coman no tiene parangón en el reino animal. Mm-hmm. Provisto de unos fotosensores en el lomo, cuando se ve amenazado, este los activa y aparecen en él unas tiernas imágenes de sus crías en diferentes posturas graciosas, al tiempo que de las agallas le sale una musiquilla lacrimógena para acabar de redondear la escena. Claro, así no hay quien se la coma. Los que saben del tema aseguran haber visto más de un tiburón blanco hecho y derecho llorando como un niño después de intentar comerse un pez comprensión. Pues que se vengan aquí, que estamos llorones hoy. Sí, es verdad, ¿eh? Ha empezado la cosa así como... Tercera película, ¿eh? Sí, y luego tú, que no eres la alegría de la huerta, Sugar. Y terminamos con palíndromos. Esta no sé si ya la he visto. Sugar es un poco vez. Como Pocholo. Por la noche está muy animadote, pero por la mañana tendrías que verlo. Me cuesta arrancar, la verdad, sea ahí, chaval. Palíndromos me suena que sí, sí que la he sí, me suena que sí. Bueno, una película que habla sobre la figura de un cantante singular. Allá va. El tenor alemán, a ver si lo digo bien, Markus Heidegger, bien dicho, es famoso por sus salidas de tono encima del escenario. Y no es que desafine, es porque en mitad de una actuación esta figura del bel canto es imprevisible. ¿Por qué? Lo mismo aprovecha una nota sostenida para bajarse la bragueta y enseñar el pajarito, como que te coge carrerilla y se lanza a la platea como si fuera un punk adolescente. Los más puristas repudian sus formas, su barba, hasta su aliento. Pero está claro que desde que está en él, la ópera ha cambiado. ¿Cómo se llamaba esta, perdona? Palíndromos. Palíndromos. Bueno, pues has estado bien. Bueno, sí, correcto. Bien. ¿Quieres que te vaya a contar peliculillas a... Hoy es viernes? No, pero es como si lo fuera, porque hoy es fiesta. Hoy puede ser. Hoy... Sí, claro, como todos los viernes es fiesta. Sí, sí, venga, Sugar, hala, pírate ya. Mira, esto es entre suros. ¿Qué te ocurre? Vinga, parlem d'Agrotour. Claro, claro, tio. La fira del turisme. ¿Por qué te pierdes por el bosque? Ahora. Tu, del ahora turisme mismo. Rural. No del turisme de ser d'hoteles con pulserita i whisky tot el dia gratis, no. ¿Qué el es turisme... eso? ¿Hoteles con pulserita? Estos que te ponen pulserita estás todo el día vagando por ahí como un ente bebiendo y comiendo nada más. No, parlem del turisme rural, del que mola. El turisme actiu. El turisme de la natura. ¿El turisme passivo? Sí. Si t'agrada el turisme rural, els dies 3, 4 i 5 de novembre, a Fira de Cornellà, Agrotour, Saló Nacional del Turisme Rural. Les millors ofertes per conèixer masies, hotels rurals, cases de pagès, gastronomia i les activitats més atractives a l'aire lliure, però nacionals i internacionals. I aquesta fira ve avalada per nosaltres mateixos, que vam visitar-la, i ens ho vam passar d'allò més bé. Sí. I per el cantante de Camela, Luis... L'avalo. Agrotour, 3, 4 i 5 de novembre a Fira Cornellà, que està en la ronda de dalt, sortida 15, no la 14 ni la 13. Encara que si surts de la 14 o la 13, preguntes per la 15 i tornes a sortir. Ese no era el cantante, es la cantante, porque el cantante tiene la voz más de pito de Camela. La Valo. Ese sí, es el la cantante. Sí, la cantante canta de mal, ¿eh? No, el cantante canta bien. Sí, con esta voz de Joselito. Es fandunguero, sí. Bueno, la col·laboració de, fonamental de Ràdio Barcelona i Cadena Ser a Agrotour. Tot absolutament tot sobre el turisme rural. Una última darrera cosa, que si voleu anar properament de turisme rural, trobareu preus, podreu contractar a la fira aquesta, preus, però molt, molt, molt petits. Ah, sí? Sí. Això no ho sabia jo. Però per què? Perquè... M'ho ha dit la Marisol. Per la fira. Per la fira, et contrates ahí i dices, mira, jo el dia tal, de tal mes, me quiero pillar esta masia. I o sea, que si lo contratas en la fira, te sale más a cuenta que si lo hicieras fuera. Claro. Ay, madre. ¿Es cierto això? Que sí, collons. Me cago. Juan, el impresionante. el nostre col·laborador andalús, que per fi, ja té l'oportunitat d'explicar-nos aquesta anècdota que fa una setmana que vols explicar-nos. Muy buenas tardes, Quillo, y gracias por invitarme para que explique yo mi anécdota. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Tra-la-la! Ah, no viene ahora todavía, subidón. No, quiera. Amb tots vosaltres, Juan! De la risa al llanto, La, la, la, la. O al revés. A ver, una cosa, no podem passar-nos tota la secció fent palmes. Bueno, nada, que hoy tenía que explicaros una anécdota que me había pasado la semana pasada. Ajá. ¿Qué digo la semana pasada? Cuando tenía yo 2 años. Y digo, pero hoy es el día de las elecciones. Sí. Y me ha hecho reflexionar, digo, pues voy a explicar una anécdota que esté relacionada con un poquito con el día de las elecciones. Te quedan 4 minutos, digo, menos. Yo soy de Esia. ¿De dónde? De Esia. Es hija. Es hija. De Asia soy. De Asia. Ah. No de Esia, no. De Asia. Mongolia. Venga ya, pero China, si dijo el primer día que era de Esia. No, soy de Esia. Dice Mongolia, de China, de la India, soy de todo. Más mentiroso. Entonces digo, por ahí también tenemos elecciones. Ajá, y estaba pensando, bueno, pero aquí tenéis buenos candidatos para votar. Uh-huh, pero un poco que se quedan cortos, ¿no? Ahí son más... Muy altos no son, tampoco. No, pero ¿qué quiero decir? Aquí tenéis a Artur más. Nosotros tenemos ahí a Artur mucho más. ¡Ay, ay! ¿Y Montilla qué? No, Montilla no, es Montoya. Ahí tenemos a Montoya. Qué buena rima tiene. A este presenta Montoya, ¿qué coño Montilla? Y tenemos Caro, ¿no? A Caro, Rovira, no tenemos Caro, carísimo. ¿Saura qué? ¿Tiranosaura? ¿Tiranosaura? Es que, claro, un poquito de... Que se presentan como muy apocados, ¿no? Digo, Artur más, pues coño, di Artur mucho más y dan más ganas de votarte. Montilla ahí. Soy Montilla, pequeña. No. Di que eres Montoya, coño. Montoya. Di que eres Montoya y te votarán con más ganas. Ya lo has dicho, ¿eh? ¿Eh? Ya, que ya has hecho el chiste. ¿Hay algo más? Sí. O sea, que luego la atrás para adelante. Más, mucho más. Montilla, Montoya. ¿Qué más? Porque con esto... ¿Quién más se presenta? ¿Piqué? ¿Piqué? Sí. ¿Piqué, coño? ¿Piqué? ¿Qué? ¿Picón? ¿De Piqué no tienes? Piqué, no tengo. No, no improvises. No tengo. Digo que venga, pues voy a entonces a explicar, porque ya me quedan 2 minutos, voy a iniciar la anécdota que iba a explicar yo hace 2 semanas, que digo hace 2 semanas, hace 2 meses, que es de uno, de yo fui a un mago, fui a ver un juego de magia, con un mago, con lo de las cartas, tal, las cartas españolas, que digo españolas, europeas, sí. Mundiales, y me dice el mago, dice, coge una carta, y di qué carta he cogido al público, cojo, la miro y digo, he cogido el rey de oro. ¿Qué rey? ¿Qué digo de oro? De oro, diamante, rubí y esmeralda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, rey, cojones? Coge, no pasar tiempo. No, no, es que va para atrás, ¿eh? Es que no... No, no avanzamos. Hay un chico esperando. Ah, pues si quiero plegamos ya. Que vaya hablando, ¿no? No, que ha hablado de las elecciones, pero, tío, que... Me dice el mago, me dice, ahora guárdala tú mismo en la baraja y la remena. Cojo la carta, la guardo y me dice, baraja, remena. Y le digo... Tú sabes que voy a hacer yo con la carta. Voy a remenar, a cortar, a pelar, a licuar, a batir, triturar y barajar. Ole. Que yo cuando me pongo la cocina lo hago bien. No remenáis pro, no, son de fe. Y me dice, voy a hacer desaparecer la sota de abasto. Le digo, tú haces desaparecer la sota de abasto, pero yo hago desaparecer Minnesota de abasto. ¡Ole! ¡Ole! De Minnesota entero hago desaparecer yo. Ay. Que tú eres un medio mago. Perdona que no me ría, pero es que me duele mucho un pie. Pero si no, te juro que me reiría. Bueno, es cierto, pues... que el mago Isaac, nuestro mago, hay que invitarlo otro día. ¿A qué viene esto? Está aquí Juan el impresionante. ¿Pero no, ¿por qué le cortas así? Aprovechando un poco, un inciso. Vale. Un poquito de publicidad. Está bien. Y le arruiné el número yo al mago. A luego me saca el tío un sombrero de copa y me dice, que digo copa, de jarra, de cerveza y me dice, de aquí voy a sacar un conejo. Y le digo, ¿a qué no tiene un huevo de sacar un conejo, un canguro, una jirafa, una zarigüeya, cabrón? Así. ¿Y qué pasó? 20 segundos. Y se acabó el número de magia y luego me fui andando. ¿Qué digo andando? Corriendo. Ya estás, ¿no? Pincha aquí la neta de Juan, impresionante. Fins aquí. Se ha cargado la sintonía entera. Aquesta farsa. El tornem demà 2:15 aquí a la Gran Cadena Ser amb el nou president en directe aquí en exclusiva.